Sí, bueno, en realidad, indudablemente, lo comentábamos hace un rato, el hecho de este fin de semana largo, producto del feriado que se trasladó del día 20 al 23, hizo que esto quedara un poco por ahora en suspenso, pero indudablemente este es un tema que va a traer cola y que se va a seguir discutiendo. No da la sensación que los maestros, más que la sensación, no da la práctica de los maestros que dejen esta situación sin una explicación. De hecho, el jueves 19, o sea, el jueves pasado, hubo un plenario de delegados de los 19 departamentos de Santa Fe, los cuales por unanimidad rechazaron la medida del gobierno provincial y pidieron una urgente reunión con la ministra de Educación, la profesora Cantero. En ese contexto está Adriana Cantero, al menos por ahora, yo creo que se ha juntado el hecho concreto del fin de semana largo, en donde no ha habido respuesta, decimos, por la ministra Adriana Cantero. Ahora, indudablemente esta situación no va a quedar así. El rechazo fue unánime, que no siempre se consigue, porque la práctica democrática del gremio de Santa Fe Provincial hace que en determinados puntos haya miradas distintas. Sin embargo, en esto, indudablemente, la forma explícita en que se expresaron es muy contundente. Y sobre todo porque esto entra en un paquete. En realidad, estas tres menciones que hacemos, estos tres revocamientos, están dentro de un paquete de 500 trabajadores que fueron titularizados, que es una práctica que se venía desarrollando. La propia Sonia Lesso, ya en conferencia de prensa, lo había dicho días antes de este plenario. El mismo lunes pasado, estamos hablando de antes del plenario, ¿no? O sea que sería el lunes 16, dijo que la sorpresa era mayúscula porque ellos se enteraron por los diarios, por los medios de comunicación, porque el Ministerio de Educación de la provincia lo hizo público sin avisarle a los gremios y a las partes que están involucradas en esta cuestión. Por supuesto, defienden no solamente la buena fe, sino que estas titularizaciones, este concurso fue hecho en tiempo y forma, y los que fueron beneficiados por esto, lo que hicieron justamente es cumplir con sus tareas. Acá también lo que hay que decir es que de algún modo se trasluce. Tengamos en cuenta que a medida, esto lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, a medida que nos vayamos alejando de el impacto brutal que tuvo la pandemia del COVID-19, vamos entrando lentamente en la política, bueno, la política sindical, la política gremial, la política de gestión del propio gobierno provincial. Y aquí entran otros actores, que es la compleja situación que tiene el gobierno del gobernador Omar Perotti, en virtud de su disputa, el lugar, el terreno de la disputa con la oposición, nos referimos al Frente Progresista, en la Cámara de Diputados, ¿no? Allí su presidente, el ex gobernador Miguel Lifchi, cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, y allí es donde se plantean la mayor cantidad de discusiones. Bueno, usted sabe cómo es esto. Las discusiones a veces terminan pagando justos por pecadores, un lugar común, si se quiere, pero lo concreto es que allí hay algunos elementos para tomarse. Dicen referentes y voceros vinculados al gobierno provincial que le achacan a la gestión anterior del ex gobernador Lifchi algunas titularizaciones, incluso en otras esferas, pases a planta permanente, en los últimos días de su gestión, y en este sentido quieren revisar y, según dicen estos referentes, algunos estarían viciados de nulidad. En definitiva, más allá de lo que realmente sucede, lo que sí pasa es esta disputa ya en un plano en donde, también hay que decirlo, en este caso, los trabajadores docentes que están en el medio no son convidados en la discusión o en el análisis o en el debate o en algún error, si lo hubiera habido. El plenario delegado del jueves pasado fue contundente, y es más, no solamente piden la reunión con la ministra Cantero, sino también están haciendo planteos del orden de lo jurídico con todo el plantel de abogados de la Santa Fe Provincial para revertir esta situación. Así que ese es un poco el contexto en el cual se da que, bueno, en un año muy complejo para los docentes, en donde el otro tema que está sin resolverse o se está resolviendo a medias, también dicho por el propio sindicato, Santa Fe, es los de los aquellos docentes que hacen reemplazos. Claro, todo el tema reemplazo ha sido de algún modo cortado producto de la pandemia, y que allí lo único que se ha podido resolver es, se calcula que para diciembre va a haber algún tipo de ayuda económica. Hasta acá no ha habido reemplazos, y lo que sí se ha facilitado vía gobierno nacional, una cantidad de alimentos, bolsones de comida para aquellos docentes, sobre todo jóvenes, muchachas y muchachos, que se acercaban justamente a las distintas bocas, que en general eran las escuelas que tienen comedor, pero como no están funcionando, los propios docentes iban a colaborar en esa repartija a los sectores más vulnerables, pero también ellos eran parte de ese listado en donde se llevaban esta mercadería. Claro, claro. Juan Pablo, ¿y qué vislumbrás de que pueda pasar esta semana? Digo, porque está claro que el trasfondo tiene que ver con una disputa política partidaria, pero como vos decías, en el medio están los trabajadores y la posibilidad o la alerta ante la baja de estas titularizaciones. Que digo, y poniéndome también en el lugar de los docentes, titularizar una materia es un momento muy esperado en lo que es la carrera docente. Sí, sobre todo, dos cosas, digamos. Por un lado, conocemos la práctica sindical y gremial de los docentes de la provincia de Santa Fe, y acá quiero incorporar a la otra pata, que también es educación pública, nada más que de gestión privada, me refiero al gremio de SADOP. Que conduce Martín Lucero, fueron los primeros que se solidarizaron con esta cuestión, con lo complejo que es la representación gremial, ya sigue en instituciones, insisto, de gestión privada. Hay todo está todo muy enmarañado en la cuestión educativa, porque tiene que ver con el cierre de año lectivo, tiene que ver qué va a pasar con los pibes y pibas, sobre todo que en la escuela media están terminando, o en la escuela primaria que están llegando a séptimo grado, el tema de cuándo son las vacaciones, está todo por debatirse. Si bien el gobierno provincial, yo creo que en un apresuramiento ha hecho explícito algunas cuestiones sin una previa discusión, digo, para establecer un consenso. Uno podrá decir, bueno, el gobierno provincial tiene potestad y autoridad, indudablemente, pero en el marco de la docencia siempre está bueno, sobre todo porque los que transitan las escuelas y conocen esa dinámica son justamente los trabajadores y trabajadoras, con lo cual me parece que faltó allí un paso para establecer algunos mecanismos de consenso de cómo se implementa esto. Este reclamo de Sonia Lezo, nos enteramos por los medios de comunicación, ya pasó. Referido al tema de las estas regularizaciones en lo que hace a concurso, pero ya pasó en anteriores oportunidades, cuando la pandemia era mucho más cruda, también Arezzo advirtió, y dirían en el barrio, tocó la campana diciendo, nosotros somos actores y no de reparto, si no estaría bueno sentarse a discutir. Lo otro que hay que agregar en relación a los concursos, que fueron discutidos en paritaria, con lo cual es un documento público, no es que es un acuerdo superestructural o viciado de algún tipo de legalidad o de legitimidad. Fue discutido en el marco de la paritaria. ¿Cómo sigue? Bueno, yo creo que en el transcurso de esta semana va a seguir habiendo algún tipo de discusión, y me da la sensación es que, como siempre en estos casos, se plantean escenarios de máxima y que luego rápidamente o más o menos rápidamente se van acomodando para contener a todas y cada una de las partes. Esperemos que así sea, porque en el medio, como vos bien decías, hay trabajadores y trabajadoras, ¿no?